Get Up, que decía la canción. Buenas tardes a todos o a todas o a todos y todas. ¡Ay, cómo le cuesta al técnico! ¿Eh? ¡Ay, qué lento! ¡Ay, qué lento es! Es que me he confundido de botón. ¡Ay, de verdad! Pues eso, buenas tardes. Hoy es jueves 2 de febrero, si nos estáis escuchando en directo. Son las 8 y 4 minutos de la tarde y hace un frío que lo vibras. ¡Que defecas! Hace un frío... ¡Que defecas! Defecante. Defecante. Defecante, qué grupazo. Qué grupazo, podríamos hacer un grupo que se llamara Defecante. Pues sí, no lo veo hasta mal. Hasta un programa de radio que se llame Defecante, programa de radio, programa de radio. Programa de radio, programa de radio que se llame Defecante. No se lo estamos diciendo a nadie en concreto, ¿no? A nadie en concreto se lo decimos. No hay mensaje velado tras estas palabras. Pues eso, estamos... Dios le dio oídos a quien no quiere oír, se dice, o algo así, ¿no? Bueno, quizás de tu pueblo, eso es muy de... Muy rijuelense. Rijuelense, digámoslo así. Sí. Pues eso, como estamos diciendo, esto es Radio Bronca, el 104.5 de la FM. Si nos estáis escuchando por las ondas de la radio, radiobronca.info. Si nos estáis intentando escuchar en directo a través de la página web que no funciona hoy, así que esto no sé ni para qué lo estoy diciendo, o en el podcast de Radio Bronca, si nos estáis escuchando en diferido, pues puede ser cualquier hora de cualquier momento. Ahí está, podcast.radiobronca con K. Punto info. Exactamente, podcast y también... Podcast.radiobronca.info. Joder, vaya tos que tengo hoy. Tengo que tost más mala. Gallo que no canta, algo tiene en la garganta, ¿eh? Tost, amén. Y gallo además... que no canta por delante, algo tiene en la garganta por detrás. Dedicado pues, a toda la asamblea de Radio Bronca. Debe ser mi caso este. Debe ser tu caso, sí. Omiso. Omiso. Y también... Omiso. Omiso, otra vez. Otra vez. Joder, mira que es, mira que es malo, está haciendo una temporada horrorosa. Malísimo. Bueno, también estamos en el 96.6 de la FM, desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía, cuando los desgracias humanas de AM2 FM no nos están interrumpiendo, porque son siguen ahí, llevan más de un año interfiriendo en la frecuencia de Radio Bronca, que está compartida con Radio Pica. Vergonzoso. Desde aquí les... AM2 FM, get the fuck out of our dial. Sí, desde aquí les deseamos, que mañana se queden atrapados en la nieve y que sufran la amputación de varios de sus dedos, miembros y, bueno, todo tipo cabezas. De cosas. Orejas, ese tipo de cosas que se suelen amputar cuando hace mucho frío. Efectivamente. Un buen calesi les daba yo ahí, ¿no? ¿Cómo se llamaban los...? No, la calesi era la mujerita de la serie. Tú estás obsesionado con esa mujer, ¿eh? No, ¿cómo se llamaban los tipos? Los Dothraki. Los Dothraki. Un buen Dothraki le daba yo a los de... Un mandoble español. Un mandoble español. Ahí, de toledano. Un mandoble español, parece un pasodoble español. Un mandoble toledano. De acero toledano. Le da un mandoble toledano. Esto no lo había dicho nunca, ¿eh? Yo pensaba que jamás diría una cosa así. Mandoble toledano. Pero mira, la vida es así, no la he inventado yo, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, también nos pueden escribir a nuestro correo, que es 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número. ¿Y por qué se llama 5 puntos si nos llamamos 5 bárbaros en la cabeza? Ah, amigos, es un proceso... largo y complejo de fusión de programas que la cosa. Que gracias a que la comisión de comunicación del Parlamento nos lo permitió hacer la fusión, justo cuando la de Telecinco y 4. Telainco y 3 más 1. Telainco. Pues vamos a poner una canción para introducirnos. Pues sí, después de haber hablado de la infusión. Sí, joder, vaya, vaya garganta que tengo hoy, de sí, verdad. Yo estás, qué madre mía. Hasta ahora estaba hablando bien, fíjate tú. Luego me dices a mí con mi toast. Pero yo no tengo toast, yo tengo pollo gargantil, pollo de tofu. Es de Sitán, es verdad que no se puede decir pollo aquí, ni siquiera con lazo, en Radio Bronca. Con lazo. Bueno, vamos a poner una canción de un grupo noruego, ya que hace mucho frío. Pues Mayhem. No son Mayhem. Ese grupo es moderno, que van a tocar en el Primavera Sound. Este como grupo, por ejemplo, no. Unicornio Tipicore, pero bueno, no hablemos de Unicornio Tipicore tocando en el Primavera Sound hoy, porque no queremos. Vamos a obviar esa información. No queremos crear agrias polémicas. Sí que las queremos crear y las crearemos, pero no ahora. Solo con Luis del Olmo. Con Parmesano y con Refuse, que ahora sí, Arfa Kindred. Sí. También tocan en el Primavera Sound. Bueno, pero da igual. También el cantante de Mayhem está muerto y también tocan. Es un festival de gente que está muerta. Y va gente que está muerta. Hay otros que están vivos, pero también van. ¿También va la Toya Jackson? No, va la carrera de la Toya Jackson. Ah, la carrera de la Toya Jackson también va al Primavera Sound. Porque la Toya Jackson está viva, es su hermano el que está muerto. Aunque su carrera está viva, fíjate que cómo es la vida, ¿eh? Qué puta eufemismo. Es la vida. Sí, señor. Bueno, pues como iba diciendo, vamos a poner un grupo noruego, porque como hace frío, pues es que mejor. Y además con un nombre tan bonito como Angorastatic. Pero esto es un grupo francés, que no sé yo, Noruega, pero de franceses. No, son noruegos, Angorastatic. Exiliados en Francia. Angorastatic son noruegos. No, suenan bastante noruegos, son así oscuros y crudos, y con eso de Angora, pues yo me imagino un jersey de Angora. Angorastatic, pues con electricidad estática, así, ¿sabes? ¿No has visto Ed Wood, no? La película. Es que está en blanco y negro y sí. Con subtítulos. Yo no puedo leer y ver al mismo tiempo. Soy un hombre. Eres acromático. Soy acromático. Bueno, pues. Y angorafóbico. A Ed Wood le encantaban las. Por decirlo, a Ed Wood le encantaban los jerseys de Angora. Y se los ponía ahí. Bueno, pues vamos a poner un tema de Angora Static, que son noruegas, y el tema se llama Hibernation. ¿Qué más se puede pedir para un día de una noche, una tarde de frío horrendo como esta? Claro que sí. Yo es que siempre he sido más de jerseys de Angora, ETA. Lo tenía que decir. Angorastatic con el tema Hibernation. Sí, señor. Parece la nación ibera. Vamos, dale ahí que ya estoy a tope. Keep me there! Pues esta era la banda noruega Angora Static, desde su disco Angora Static, también del año 2005. Yo tuve la oportunidad de verlos en directo una vez tocando junto a Chaos Pilot, si no recuerdo mal, y con Seven Feet Four en la Roca del Vallés. Y me gustaron bastante, bastante. Así que, bueno, yo qué sé, si queréis encontrar información, pues ya sabéis, lo buscáis en el podcast, que solemos dejar ahí los links para encontrar información sobre las bandas, o si las propias bandas dejan bajar los discos y ese tipo de cosas. Ahí está, Angora Static, que me ha gustado a mí. Te ha gustado mucho ese chiste. Me ha gustado mucho el chiste. El chistecillo. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Vamos a hablar de agenda antes de nada, así lo recordamos varias veces. De agenda, no, lo vamos a hacer al final. De agenda, lo hacemos al final. Sí. Muy bien. Así que comenta una de esas bonitas cosas que has encontrado por ahí, y luego pasaremos a comentar lo de la manifestación, las manifestaciones de este fin de semana. Eventos. Eventos manifestantes de este fin de semana, bastante importantes y a los que deberíamos acudir. Pues la verdad que he encontrado algunas noticias, cuanto menos curiosas, sobre el mundo laboral, ¿no? Ahora mismo que estamos en un momento de que echan a todos a la calle, que la gente no encuentra curro, que tienen que volver a currar en currillos de mierda, que tal, que igual, pues hemos encontrado una noticieja que habla de una ETT, una empresa de trabajo temporal. ETT. Es que parece ETT. Como Canal Plus a BBC, pues estoy igual. ETT. Una ETT. Que exigía 100 eurazos por hacer una entrevista para tripulante de cabina de vuelo, para la nueva aerolínea que se va a crear ahora, de los que crearon Vueling, ¿eh? Ahora que ya se van todas las aerolíneas a la mierdel. ¿Has dicho Vueling? Vueling. De peste, ¿no? Claro. Sí, porque Spam Air también se ha ido. Se ha ido a la mierder. Sí, señor. Ha sido muy bonito eso, ¿eh? Pasó de ser la compañía aérea de todos los catalanes a ser la de nadie. Y que encima lo va a pagar los ERES, el Fogasa, que eso está muy bien también, ¿eh? A que lo pague todo el Estado, claro que sí. El Fogasa, porque yo solo he leído por ahí en algún lado, pero ¿qué es lo del Fogasa? ¿Un fondo de...? Garantía salarial. Muy bien. Ahí está, empresa privada que se hunde y, sin embargo, lo tenemos que pagar entre todos. O sea, después de darle dinero del Estado, concretamente la Generalitat catalana, ¿no? Que tenía ahí... Sí, lo habían puesto todo. Lo habían puesto todo. Lo habían dado por ellos. Todo. Sí, es que hay gente desagradecida. Y ahora encima, o sea... Encima lo vuelve a pagar otra vez. Encima ahora, sí, pero yo creo que por eso mismo han estado tanto tiempo alargando la agonía, porque han dicho, mira, vamos a arruinarnos ya, nos arruinamos del todo y que pague el Fogasa y que les den por el Ohio a todos estos. Pues fíjate tú, ¿eh? Los empresarios de hoy en día lo que aprenden es a saltar del barco como una rata los primeros. Efectivamente. Ferran Soriano, que era un empresario catalán ejemplar, la gestión del Farsa. ¿Y no podía haber hundido en la miseria el Barça y no a Spanair? Pues no, que ha sido una pena, podía haber hundido en la miseria. ¿Te imaginas a Messi en paro? Sería tan bonito. Ahí sí que me haría yo un pajote. Guardiola en paro no le ficharía a otro equipo, es que claro, no se ficharían a otros equipos. Pero sería maravilloso ver a Guardiola en paro. Tú imagínate, Cataluña se hunde si no existiera el Barça. Imagínate que no existe ni el Barça ni el Madrid, se hunde la unidad de España, desaparece España, tío. Porque España está formada por esas tensiones entre esos dos equipos. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Desde aquí abogamos por la destrucción de ambos equipos y de ambos países. Y de ambos países, evidentemente. Bueno, y empezamos por estos y acabamos por la destrucción de todos los países. Eso sí que sería maravilloso. Ay, qué bonito es pensar este tipo de cosas. Ay, solo imaginarme a Guardiola llorando, deprimido, suicidándose, para mí es maravilloso. Y a Mourinho dándose cuenta que es portugués. Yo creo que no lo sabe. No lo sabe. A Mourinho vendiendo chándal por ahí. Bueno, esto es un toallas, chiste, tío. Toallas. Chiste racista, chiste, sí, señor. Así. Qué asco. Por Dios, qué asco me doy a mí mismo. No sé si por qué hablo de esta gentuza. Hablas de esta gentuza porque tus orígenes salmantinos cercanos a Portugal te hacen saber lo de las toallas y los calcetines. Que son, ah, amigo, sí. Que son de esas cosas que... Todavía conservo yo chándal comprados en Portugal. Joder, pues en el mercadillo de Miranda d'Ouro. Es que son de calidad, ¿eh? Hombre, de táctil aquello. Eso sí que eran chándal de los 80, joder. Sí, señor. ¿De qué habíamos empezado a hablar? De Spanner. Pues sí, hablábamos de la noticia esta de pagar 100 euros por una entrevista de trabajo. Así, por la cara. Parece que luego se enteraron los susodichos de la compañía de aviones y dieron el toque, pero... La ETT, devolveremos a todo el mundo... la cosa está, pero aquí si cuela, cuela y si no me la pela, ¿no? Sí, claro. Como decía un paisano mío. Sí, como que te vayan a llamar por teléfono y te van a decir, oye, tú, que resulta que el otro día me diste 100 euros, que te los voy a devolver, que soy súper majo. ¿Sabes? No te llaman ni siquiera para decirte que no te han cogido los trabajos y te dicen, ya te llamaremos. Y solo te llaman si te cogen. Si no te cogen, nadie te va a llamar para decirte, no, mira, es que eres un. Es que nos das asco y no te vamos a coger. Como que te van a llamar para pagarte 100 euros. Ay, epidemia de zombies ya, por Dios. Por favor. Este sería la resolución de todo. Por favor. Joder, sería tan bonito, tío. Sería maravilloso. Sería tan... Aunque... Aparte ahí las clases altas perderían, porque seguro que no han visto las seriacas de zombies ni estos rollos y estaríamos mucho más preparados. Ay, que es verdad que el otro día qué serie de zombies que vimos, ¿eh? La gente, hombre. Qué serie de zombies que vimos desde aquí. Os recomendamos que bajéis ilegalmente de Mega Upload, por ejemplo, o de algún sitio... No, de Mega Upload ya no se puede. Ya no se puede, pues bájalo. BitTorrent. De donde sea. El BitTorrent, ahora usen el BitTorrent. Sí, una serie británica llamada Dead Set. Sobre zombies en Gran Hermano, me parece, fue preciosa, preciosa. Imagínese ver devorada a Mercedes Milá convertida en una zombie. Eso, bueno, era la habría que iba... clones para poder cargársela. Era, tenía que hacer millones de clones para poder cargarse a Mercedes como Milá. En aquel episodio de Rasca y Pica, que mete a Rasca en una máquina de clonación y los va matando conforme van saliendo de la máquina de clonar, ¿sabes? Pues para seguir matando, y al final hace una máquina de matar a los clones y van... sí. Me encanta. Grandioso. Bueno, vamos a ponernos serios después de este tema que vamos a poner. Y hablemos de lo que queremos realmente hablar en este programa. Exacto, que es de... De lo que vamos a hablar después. Lo que vamos a hablar después, y después os hablaremos también de las acciones que se emprenderán respecto a lo que vamos a hablar después de este tema este fin de semana. Todo clarinete. Exacto. Y este tema, pues vuelvo a poner un grupo francés, por fin, ya que se me acabó lo del otro hora, día. Ya era hora, ya era hora. Y bueno, vamos. La cuota aquí de... Francia, claro, como Francia y Alemania son los que llevan el cotarro, hasta en los programas de Radio Bronca. El eje franco-alemán. Sí, y además mira, no está nunca mejor cogido, porque cogemos el eje franco-alemán y lo llevamos hacia Schnappa, porque este tema se llama Guernica Sobresalto, y es un tema de Kurgan, de la banda de Po, Francia, dedicado lógicamente a las víctimas de Guernica, por los bombardeos alemanes en España, ¿ves? Fíjate tú qué cosas, ¿eh? Vaya, has dado un giro aquí espectacular. ¿Te has dado cuenta? Qué forma de hilar temas, ¿eh? No sé, deberías fichar por El Mal directamente, Radio 3 o Becore, en su defecto. O hacer ganchillo. Una de tres. Anda, vamos a poner este tema de Kurgan y después os dejamos con el asunto. Dedicado al señor Palacios. T'imagines que estàs de festa amb uns amics per Barcelona? I acabes condemnada a 3 anys de presó? Pel teu pentinat? T'imagines que et passes 5 anys a la presó per ser sud-americà? El cas és que un objecte contundent va ferir greument un urbà. Venia del carrer, llançat pels acusats, com diu la fiscal, o d'un balcó de l'edifici, com assegura la defensa. La primera versió de l'Ajuntament va ser que havia estat un test llançat des de dalt. I en aquest vídeo, al qual ha tingut accés TV3, també queda clar que els agents els plovien objectes des de la casa. Però els urbans sempre han dit que van ser els tres joves els que van llançar la pedra fatal des del carrer. Test o pedra? Un guàrdia urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a 6:45 del matí als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos. En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre de l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbà i li ha produït una fractura de la base de crani. T'imagines que la policia de la teva ciutat canvia la versió dels fets? De manera contundent, els tres agents que acompanyaven el guàrdia urbà ferit han identificat que els tres principals acusats els van llançar pedres i objectes des del carrer. La declaració d'aquests tres agents és la principal prova de càrrec contra els nou acusats. Demà s'espera que cada una de les parts presentin el seu informe. T'imagines que en un altre judici els mateixos agents són condemnats a penes per falsos testimonio y tortura? Con dolor y al mismo tiempo esperanza tomaron la familia de dos jóvenes chilenos encarcelados en España una reveladora noticia de última hora. Los mismos policías que habían testificado involucrándolos en la agresión a un uniformado ahora fueron condenados por tortura y falso testimonio en otro juicio. Piden su libertad inmediata. Condenados por torturas, dos guardias urbanos en Barcelona. Víctor Bayona y Bakari Samia. ¿Imaginas que la policía de la teva ciutat et tortura per sa negra? Lo que sí que ve claramente es al señor Lanza lanzar un objeto. El señor Lanza lanzar un objeto contra nuestra persona. Contra ustedes. ¿No es cierto que los agentes les dijeron que se retiraran y ustedes volvieron armados con palos, piedras, este tipo de objetos para lanzarlos contra los agentes? No. ¿Usted no tiró una piedra contra los agentes? No. ¿T'imagines que en un judici la teva paraula no té cap valor davant del testimoni d'un policia corrupte? Qui li torna aquests 6 anys a Rodrigo Lanza? Qui li torna la vida a Patricia Heras? T'imagines que desmuntem un dels casos de corrupció policial més greus de Barcelona? Divendres 3 de febrer, 12 de i migdia, bicicletada al carrer Pou de la Figuera. Dissabte 4 de febrer, vermut manifestació al Pou de la Figuera també. I dissabte 4 de febrer a les 20 hores, cafè antirepressiva a Can Vies. Pues esto, este vídeo que acabáis de escuchar sabiamente y muy hábilmente doblado por... Bueno, nuestro, he hecho lo que he podido. Nuestro técnico. Sí, bueno, es muy fácil decirlo desde mi punto de vista, que yo no he hecho nada, pues es muy fácil criticarte. Claro, entre subir el audio para que vaya bien, el que entre que mueves una ventana y se medio colas el ordenata, sí, es que media... no llevo las gafas. Medio cerebro. Medio cerebro que tengo, soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez, soy un hombre. Soy una persona mayor, son muchas cosas. Eres demasiado hombre. Bueno, pues este vídeo que... Este vídeo que acabáis de escuchar, habla exactamente de los hechos del 4 de febrero, que, bueno, ya hemos explicado aquí alguna vez, y en Radio Bronca vamos a resumir rápidamente. Hace 6 años, el 4 de febrero de 2006, hay una fiesta en una casa ocupada, llamémoslo así, porque realmente ni era... ocupada, ya que se alquilaban habitaciones y había bastante connivencia con la policía, temas de narcotráfico, no era algo al uso, estamos hablando de la narcopeña cultural. Estaba ocupada con C, en todo caso. Sí, algo así. Bueno, hay una fiesta allí, habían precintado ya el local el día antes, había una fiesta y pues aparece la policía, hay una carga, un enfrentamiento, como ha dicho perfectamente el alcalde Joan Clos en este vídeo, exalcalde, asqueroso, exalcalde. Sí, cónsul español en Turquía. Cónsul español en Turquía. Entendí, con su español en Turquía. Y estaba, que tiene allí a un español en Turquía. No, cónsul español en Turquía, bien. Lo que pasa es que desde la casa cae una maceta. Se ha oído perfectamente a la Guardia Urbana diciendo, todo el mundo con cascos, no vayáis para allá que están tirando cosas desde la casa. Muy bien, pues fruto de la carga, fruto de la maceta esta, mejor dicho, fruto de la carga cae una maceta a un policía que le causa una fractura en la base del cráneo. ¿Y qué es lo que sucede? Como suele hacer la policía, trincan allí al primero que... ¿qué pasa? Y más sabiendo lo que suponía esa casa y lo que le suponía al ayuntamiento el hecho de tener ahí esa casa permitida por ellos perfectamente como un instrumento más para degradar un barrio de por sí ya degradado. Bien, pues trincan a Rodrigo, Alex y Juan después de apalearlos bien en la calle. Que pasaban por allí, Rodrigo concretamente para ir dirigirse a Arco de Triunfo, los otros dos sí que se acercaban a la fiesta. Y... uy, cómo tienes la tos. Y bueno, pues vistas las pintas que tenían tanto Rodrigo Lanza como Patricia Heras, pues la... No, Rodrigo Lanza como Alex y Juan, bueno, junto claro. Con otra gente les detienen y a ellos tres escogen como cabeza de turco directamente. Son torturados en comisaría y son puestos en prisión directamente por el hecho de ser sudamericanos. Correctamente, sí. Rodrigo Lanza es chileno, si no recuerdo mal. Y Alex y Juan no lo recuerdo. Además de todo esto, se detiene a otras personas, entre ellas a Patricia Heras, que no tenían nada que ver ni con la fiesta ni con lo que había pasado. De hecho, con lo que había pasado, se había caído en bici. Con un amigo, creo que venían de Sants incluso o algo así, y se cayeron y fueron al Hospital del Mar porque pues se habían hecho un corte, una herida, y directamente por las pintas, por eso habla aquí de del peinado, son detenidos por la policía y acusados pues de atentado contra la autoridad y demás cargos, lesiones. Bueno, hay juicio, Rodrigo, Alex y Juan en prisión durante mucho tiempo, hasta que sale el juicio prácticamente, Rodrigo fue el último en salir y sorprendentemente este montaje creado por en base a los testimonios de Víctor Bayona y Bakary Samyan, que son dos guardias urbanos, se le imputa un delito de atentado contra la autoridad a Rodrigo, se dice que él fue el que le tiró una piedra al policía, ya no se habla de maceta, que eso se cambia justo a la misma mañana de los hechos, la versión, y pues Rodrigo lleva ya 6 años en prisión, Alex y Juan lograron salir porque tenían menos pena. E incluso una Patricia Heras, la chica que se suicidó por la cara directamente, tuvo que pasar tiempo en prisión. Sí, estuvo 3 años en prisión Tres años y pico le cayeron, pero no los llegó a pasar porque se suicidó. Y sí, pues se suicidó por la presión que estaba sufriendo con todo este asunto de no entender por qué por la cara te veías en un marrón de este calibre. Y la presión la pudo y... Evidentemente tuvo algo que ver, no sabemos a ciencia cierta, pero... Bueno, para mí es sí. Indirectamente es un asesinato del Estado, indirectamente. Para mí también. Y bueno, se cumplen 6 años, este 4 de febrero, de los hechos. Rodrigo Lanza todavía sigue en prisión, está creo que con una semi-libertad para poder salir a trabajar... no se sabe si será recurrida o no por el fiscal. Su madre, en una entrevista concedida en Diagonal hace poco, creía que así sería y tendría que volver a estar en prisión porque él ha tenido pues la represión dentro de la cárcel de la Junta de Tratamiento, en la cual le califican de miembro antisistema y de que no se arrepiente de lo que hizo, porque si es algo, hay algo que ha dicho Rodrigo, es que él no confía en la justicia, ya que tanto aquí como en el Tribunal Supremo, aquí ya le condenaron a 4 años y en el Tribunal Supremo le aumentaron la pena encima. Él lo que quiere es que se sepa la verdad, pero ¿quién le devuelve esos 6 años? ¿El señor Clos? ¿O el señor Hereu le van a devolver esos años? ¿O Víctor Bayona y Sam Yang? ¿O Bakary Sam Yang? Bakary Sam Yang, sí. Uh-huh. Pero bueno, estos dos policías, hay que decirlo también, están condenados por un delito de torturas y falso testimonio. A un hijo de un diplomático de Trinidad y Tobago, un hijo que era por eso que es negro, por eso lo decíamos aquí, y fue torturado precisamente por eso en una discusión en una discoteca por policías de paisano que falsearon el testimonio, le quisieron... meter tráfico de drogas con una tableta de hachís de otro detenido y bueno, le humillaron y vejaron quemándole un cigarrillo en un brazo, pasándole el mocho de la fregona por la cara, apuntándole una pistola. Y estos señores que tienen tanta credibilidad son los que han dado los testimonios que han llevado a Rodrigo Lanza a la cárcel durante tanto tiempo. Efectivamente, con lo cual hay unas convocatorias este viernes y este sábado. Concretamente, el viernes a las 12 de la mañana hay una bicicletada popular en el Forat de la Vergonya. El Forat de la Vergonya, que como sabéis está en el Gótico, hacia el otro lado. Yo no sé muy bien exactamente dónde está. Está cerca de San Pere Més Alt. Está por ahí cerca. Está de la... al lado del Mercado de Santa Caterina. Si cogemos Avinguda de la Catedral, todo recto, dirección Badalona, San Adrià, pues llegamos al Forat de la Vergonya. La calle es Pou de la Figuera, se llama. Este viernes 13 de febrero hay una ruta guiada en bicicleta por el escenario de uno de los casos de corrupción más grave de Barcelona. Traed vuestras bicis y herramientas, pone aquí. Y el sábado, en Arco de Triunfo, que antes lo he dicho mal, porque no lo he visto porque bien. Porque no dabas para más. No daba para más. El sábado 4 de febrero, en el Arco de Triunfo, a las 12 del mediodía también, hay una manifestación, Bermú manifestación, concretamente, bueno, ahí comenzamos por un apetitoso Bermud, por todo lo que hemos tenido que tragar, una degustación de macetas rellenas, clos con patatas, brochetas de Hereu, Bakary a las brasas y pinchos de Sam Yang. Y después del festín se comenzará un recorrido para hacer digestión, pone aquí. Más tarde, a las 8 de la tarde-noche hasta las 2 de la madrugada, hay una cafeta antirrepresiva en Canvies, carrer Jocs Florals, 40-42 de Sants, con una charla informativa, Estoy hoy que no paro de trabárseme la lengua. No tendrás una toalla en la boca, ¿no? Puede ser, todavía no. Pues bien, cafeta antirrepresiva, Canvies, de 8 a 2 de la mañana, de la madrugada, con charla informativa, vídeos documentales, Nómade Dax Selector, que será un DJ o algo, alguna actuación en vivo, Diana Porno Terrorista, era amiga de Patricia Eras, el trío Calavera y DJ Dorothy. De todo esto podéis encontrar información en la página www.desmontaje4f.org. El 4 con número. Exacto. Y ponme un tema que tengo que enjuagarme la boca y la garganta. Ahora te la juego yo, que tengo saliva de sobras. Vamos a poner una canción. Bien me parece. Vamos a poner una canción. Disculpe de... sobre mi jersey de Angora Eta. Ay, sí, señor. Vamos a poner una canción del que para mí es el mejor disco del año 2011, que es este. Sedem Krokou pro Samrle Rache. ¿Otro grupo francés? No, de la banda checa de Praga, Ravelin 7, o Ravelin 7, como queráis decirlo. Sí, últimamente estás poniendo mucho Silju Reyes y mucho Ravelin 7. Por favor, este disco es una. Dios, Satanás, es el mejor disco del año 2011 para mí, de largo. Podríamos hacer un día mejores discos, sesión de mejores discos del año de Ojalá esté mi bici, ¿no? Igual que lo hace el bueno, es mío, Mierdi Sonoro y el rock de Ask. Pues yo me niego a hacerlo, y más que nada porque una cosa es Ojalá esté mi bici y otra cosa soy yo. Yo no tengo nada que ver con eso. Ah, pero yo te lo digo así, pues... He puesto una canción diferente cada día, así que voy a poner una canción que todavía no he puesto y ya no volveré a poner este disco hasta dentro de un tiempo. Ya haremos un programa de baloncesto como haremos un programa de los mejores discos del año. Vale, muy bien. Pues bueno, este tema se llama... Los mejores años del disco, que podría ser mejor. Ah, aquellos discos con agujero gordo. Ah. Sí, señor. Bueno, vamos a poner este tema que se llama Batseni, si es que se pronuncia así, porque yo no sé pronunciar los acentos en la Z todavía, porque tiene un acento circunflejo inverso en la Z. Yo lo del checo todavía no lo acabo de entender, ¿eh? Yo los baños checos sí que los controlo más. Venga, dejémonos de chistes sexuales ya entre baños checos y agujeros de los discos. Bueno, Ravelin 7 o Ravelin 7, como lo queráis decir o como se pueda decir en este idioma tan extraño y tan bonito a la vez que es el checo. Chistes de regusto extraño. Thank you. Estos eran Ravelin 7 desde República Checa, desde Praga, desde su disco del año 2011, Sedem Kroků po Zamrlé Race, o como se pronuncia esto en checo, que significa siete pasos sobre el río congelado. Me parece un absoluto discazo, que os recomiendo encontrarlo por donde sea y tenerlo ya. Sí, y queremos dedicarle esta canción a nuestro compañero de Santa Coloma, que nos llama habitualmente, que nos ha hecho una aclaración además, que el Forat de la Vergonya, la calle concretamente, es el carrer Francesc Cambó, donde está el Pou de la Figuera, ¿no? Exactamente. Lo he dicho bien, sí, lo he apuntado bien. En vez del Pou de la Figuera, que es lo que habíamos dicho antes, está en la calle Francesc Cambó. Francesc Cambó, el Forat de la Vergonya. Vale, bueno, pues y muchas le gracias. Mandamos un abrazo, como siempre, desde aquí. Muchas gracias por escucharnos siempre y por estar llamarnos ahí todo el rato, señor. Efectivamente. Un grande. Pues yo quería comentar al hilo de lo que veníamos hablando, ¿no? De todo este caso del 4F, la entereza de dos personas, ¿no? De Rodrigo Lanza, después de 6 años en prisión, cómo los escritos que se han leído de él por internet, vídeos que se han grabado, recuerdo uno grabado en Zaragoza que aquí pusimos en el programa y en tantos otros en las radios libres, como si, o sea, te caiga algo así encima en tu vida sin comerlo ni beberlo, por la cara, te caigan 6 años, te caiga una indemnización millonaria por algo que no has hecho y sigas ahí, o sea, al pie del cañón, incluso en la cárcel, luchando con una madre que también ha experimentado una evolución, como ya decía en la entrevista, al principio creyendo, ¿no?, en la justicia, y luego realmente viendo la cara real, a base de palos, ¿no?, de lo que era, de lo que es la injusticia en este país y en todos, creo yo. Sí, la mayoría de sitios viene a ser lo mismo. La impunidad con la que actúa la policía pues es igual aquí que en casi todos los sitios del mundo democrático. E imagínate en el mundo no democrático, aún peor. Porque esto puede ser peor, fíjate tú. Sí, desde aquí también queremos mandarle un abrazo y muchísima fuerza tanto a Rodrigo como a su madre, porque se lo merecen. Y de nuevo, llamaros a manifestaros este 3 de febrero, viernes, a las 12 del mediodía, en la calle Francesc Cambó, Pou de la Figuera, y el día 4 en Arc de Triomf, también a las 12 del mediodía, porque son 6 años ya de mentiras, de impunidad y de torturas y de muerte, incluso desde el 2006 ya. Sí, en el caso por algo que no debió de haber pasado. Sí, bueno, ya sabéis, además últimamente con este gobierno que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento de Barcelona, pues ya el anterior ya daba peste, este ya, yo no sé ya ni cómo decirlo, pero bueno, está todo lleno de policía por las calles, está la calle tomada por la policía. Y los metros y todo. Y los metros y todo, a mí no sé a vosotros, pero a mí no me supone más seguridad la policía, ni menos después de este tipo de casos. La policía no da seguridad, la policía en un momento dado te puede liar un problemón que no te lo va a liar ningún delincuente. Efectivamente, con insultos, con prepotencia, todos conocemos a gente, yo creo que no hay nadie que no haya conocido a gente que haya tenido problemas con la policía en Barcelona. Ya no digo alrededores ni demás, que ya, o sea, es increíble. Por cualquier cosa realmente, tienes la prepotencia, la chulería de esa gentuza que luego son capaces pues de hacerle lo que le han hecho a estos 3 chavales. O sea que desde aquí deseamos una muerte lenta y dolorosa y autoinducida. Con depresión anterior. Con depresión anterior, sí. Inclusive, y mucho dolor para Bakary Sanyán y Víctor Bayona. Sí, responsables del sufrimiento de toda esta gente y completamente impunes, yéndose por ahí de discotecas a acosar a mozas. Por la cara. Por la cara, muy bonito, sí señores. Y lo mismo se lo deseamos al señor Hereu y al señor Clos. Sí, bueno, y al señor Trias ya que está puesto ahí. Pues total, ya, pues sí. Total, por desear. Nosotros más que no podemos hacer que desear. Nos quedamos ahí mirando y... si esperas lo suficiente, algún día pasará el féretro de tu enemigo por delante. ¡Oh, qué bonito! Bueno, vamos a poner un... Cuanto antes mejor, ojalá mañana. Vamos a poner una cancioncica y luego hacemos agenda y nos despedimos. Pues sí, que nos queda poquito. Vale, pues vamos a poner un tema de un grupo alemán que se llama Temple Shock. Ya pusimos otro día alguna cosa de estos. Siempre ponen lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Pues no lo sé. ¿Qué quieres que te diga? Que ponga... A ver, yo intento poner cosas así que están ocurriendo ahora. Si me pongo a poner discos antiguos, pues te puedo poner todo lo que quiera. Pero me gusta que sean cosas que sí, la gente... Sí, pero ya has puesto Silju Reyes, Temple Shock, Ravelin 7 en varios programas. Ponte otra cosa, ¿eh? ¿Quieres que ponga otra cosa? ¿Quieres que ponga otra cosa? No, ponte en bolso, que me apetece escuchar. Me parece un grupazo, yo qué sé. Lo es. Entonces ya está. Ponemos y se acabó y te callas. Qué pesado. Bueno, este tema se llama People Get Settled, que es pues, que la gente se pone ahí a tener hijos, sí, y a hacer cosas. Y se ponen ahí en su casa y se vuelven normales. Se asientan. O sea, exactamente. Temple Shock desde Freiburg, desde su último disco 78 Hours. Y esta gente vendrán por aquí en abril. Me parece un grupazo. Aunque a ti no te guste escuchar dos veces en la historia del programa. Es la segunda vez que pongo este grupo, por favor. ¿Tú te crees que vale la pena estar diciéndome que pongo todo el rato lo mismo? ¿De verdad? Como si estuvieras hablando en todo el supermercado. Cada vez que vas al supermercado suena Temple Shock. Todos los días. Ay, qué agonía, qué pesados estos Temple Shock, ¿eh? Qué pesados. ¿Puedo hablar ya? No puedes hablar. Pones todo el rato lo mismo siempre. Eso es verdad. 104.5 de la FM, Radio Bronca, radiobronca.info, aunque ahora estamos en obras en la página web. podcast.radiobronca.info y están en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Vamos con la agenda, nen. Agenda. Bueno, aparte de lo que hemos explicado antes, del viernes 3 y sábado 4 de febrero. Manifestaciones 12 horas, repetimos, Carré Francesc Cambó, Forat de la Vergonya, día 3, día 4, Arc de Triomf, 12 de la mañana, manifestación. Pues aparte de eso y de más cosas que yo no sé exactamente, porque de la agenda voy a hablar de lo que sé, que es poca cosa, pues es el concierto que venimos anunciando desde hace tiempo, de que para mí es uno de los mejores grupos de Europa ahora mismo, que son Chill Your Eyes, y los hemos puesto todos los días. Este hombre me dice que soy un pesado, que lo pongo todos los días, pero es que perderse este grupo es un error. Que te quedan 4 minutos, dilo. Da igual, perderse este grupo es un error, así que nos decimos que vendrán la banda de Londres, Chill Your Eyes, el próximo jueves 9 de febrero en La Resistencia, que está en Hospitalet, en la metro de Torrassa, línea 1, son 20 minutos desde Plaza Cataluña más o menos en metro. Esto a las 8 y media de la tarde noche, por 5 euros, el próximo jueves 9 de febrero, junto a la banda italiana Common Deflection Problems. Y bueno, os recomendamos que no os perdáis este grupo, que lo digo en serio, es de lo mejorcito que se puede ver en Europa ahora mismo. Ya hemos puesto antes, han puesto los del otro programa de antes, de Ojalá Esté Delicia, han puesto el concierto íntegro también. Y ahora pues voy a poner un tema de su último disco hasta ahora, que se llama Volume 4, y solo lo va a poder escuchar reentero la gente que esté escuchándonos en directo, porque por el podcast se va a cortar. Pero bueno, podéis escuchar el podcast de Ojalá Esté de Bici con el concierto. Y podéis bajaros los temas de su página web y os podéis escuchar los discos en su Bandcamp tranquilamente y de forma gratuita. Así que os dejamos con este tema de Chill Your Eyes, que se llama Trailing a Ladder Up Against the Wind, que significa intentando poner una escalera de mano contra el viento. Muy bien, y vayan a ver a Fónula el sábado a las 8 si quieren, el señor Roberto Martínez, que en la Felpa, calle Mozart, me parece que es el número 17, algo por ahí, una sí, cosa así. No me impar. Está al lado justo de la plaza de la Vila. Vayan, 8 de la tarde, junto con más experimentos sonoros. Es un experimento sonoro y cinematográfico a la vez. Toma ya. Bastante interesante y con muchas luces y cosas así raras en el que le pasan por la cabeza. Algún día le traeremos. Y sí. Porno, tiene algo de porno también. Toma ya. Porno setentero. El que yo pensaba. Sí, sí. Ah, mira tú. Pues no pierden viaje. Bueno, os dejamos con Chill Your Eyes y la semana que viene no habrá programa. O sea, el día 9 no habrá programa. ¿Por qué? Porque estaremos viendo a Chill Your Eyes, como deberíais hacer vosotros en vez de escucharnos. Así que ahí lo llevan.